y seguro que la gente lo va a entender y vamos, y nos quedan prácticamente una semana, dos semanitas para el 9 de mayo, para el tema de que termine el estado de alarma y ya una vez que termine pues ya veremos lo que pasa, lo que no pasa y nada, hay que ir hacia adelante paso a paso y con mucha seguridad y responsabilidad entre todos, tanto los que tenemos un negocio como los clientes, claro. En definitiva todo el mundo tenemos que ir paso a paso, como el primer día cuando abrimos la primera vez con el negocio, con alegría, con ilusión, con ganas de abrazarlo, con ganas de vamos, yo qué sé, de quitarte la mascarilla y darle un beso, eso no se puede, pero ten tan ganas. Y nada, pues la verdad es que ilusionado y, como bien te digo, con muchas ganas y nada, al final lo que te comento, nosotros los que tenemos los negocios de hostelería sí. O los que nos dedicamos a la hostelería es un negocio que se echan muchas horas y pasamos muchas horas con nuestros clientes y al final de todo, pues la mayoría ya son parte de la familia, son amigos y son momentos de reencontrarnos, de hablar, de él te cuenta sus penas, nosotros le contamos las nuestras y ahí estamos en el bar, que es un momento de desahogo y de risas y de llanto y de todo un poco, un cúmulo de cosas de lo que te lleva a un negocio de hostelería. Cambiamos de tema. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha procedido este mediodía a realizar el sorteo del concurso fotográfico en Instagram Crujía de Gamones Ubrique 2021. Entre las personas que han participado, compartiendo imágenes relacionadas con la festividad de la Crujía de Gamones, se han sorteado 20 camisetas serigrafiadas con una ilustración del cómic La Noche de las Candelas de Zarba Barroso. Los agraciados pueden recoger sus camisetas desde mañana sábado dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo. Dentro de las actividades programadas por Turismo para conmemorar este año la Crujía de Gamones, Radio Ubrique ha ofrecido este mediodía una charla-coloquio en la que se ha profundizado en los avances de la investigación que el naturalista Manuel Canto y el etnobotánico Jesús Vilche están realizando sobre los orígenes de esta festividad ubriqueña. Desde que el estudio se hacía público en el mes de febrero, se ha contado con la incorporación del historiador Fernando Sigler. Estas teorías que existían sobre el origen de esta tradición, pues la verdad es que no eran, digamos, no reunían las condiciones para que pudiéramos decir que eran ciertas. Entonces, tengo que decir, con respecto a este proyecto, que tanto Jesús Vilche como Manolo Canto fueron los que me invitaron a participar porque consideraban que era necesario que se incorporara un historiador a las tareas que ellos ya han emprendido y son los que han iniciado esta línea de investigación. Entonces, claro, me parece interesante la idea de que efectivamente se trata de una tradición mediterránea y no solamente mediterránea, sino que también, digamos que mi aproximación primera a esta investigación partía de precisamente de los cursos que realiza la UNED en la Sierra de Cádiz, que dirige el antropólogo, el catedrático de antropología de la UNED, que es Honorio Velasco, al que le hemos planteado frecuentemente alguna explicación sobre el origen de la crujía de Gamones, y él siempre nos remitía a los estudios que estaban haciendo en el CSIC, que ahora han culminado con la publicación del Inventario Español de Conocimiento, de la una obra que ya se ha publicado, de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. Entonces, cuando se estaba haciendo la investigación, él nos decía, al prestar atención a esta investigación, y ahora ha culminado con esa publicación donde se ve que existen prácticas no similares, muy parecidas, en otros puntos de la península, como por ejemplo en la zona de Doñana, donde también hay una tradición de crujir unas plantas, no sabemos si serán exactamente igual que los gamones, pero tiene algo parecido, también algunas tradiciones en Castilla, en Zamora, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, que él nos venía a decir que no se trataba de una fiesta única, como se ha considerado única y exclusiva de Ubrique, sino que eso forma parte de un contexto cultural más amplio. Entonces, bueno, bueno, ya hablaremos más adelante de las fuentes que estoy intentando consultar, pero claro, mi aportación es, digamos, añadida a la que ya están emprendiendo Jesús Vilche y Manolo Canto. Estamos, cada uno tenemos como una especie de línea de trabajo, aunque estamos totalmente conectados, ¿no? Y ahí vamos avanzando cada uno por donde puede, ¿no? Fernando está contactando a nivel institucional con lugares allí de Córcega, centros de archivos y demás. Jesús más metido en temas no botánicos, contacto con diferentes países, con otros etnobotánicos de la zona mediterránea. Yo he estado muy, muy metido en contactar con la gente de allí y he contactado mucho a nivel de redes sociales. Parece que no, pero en redes sociales hemos encontrado un apoyo increíble. En el mismo Facebook había una asociación, bueno, hay una asociación de flora y botánica en el propio Córcega, y contactando con diferentes personas de allí, pues hemos tenido algunos avances más. De hecho, lo último que nos transmitían es que, bueno ya dijimos la vez pasada que en Córcega, en varios pueblos de Córcega, sobre todo Porto Vecchio, sobre los años 60 dejaron de hacerse esta fiesta, pero en contacto directo con personas de allí me comentaban estas semanas atrás que, aunque eso se quitó, digamos, se eliminó de los pueblos, dejó de hacerse, hay muchas familias que el día San Juan se van al campo y ellos por su cuenta continúan con la tradición de crujir gamones, ¿no? Hacen su candela, recogen sus gamones y siguen con la tradición. De hecho, he tenido contacto con varios, incluso uno de ellos, un contacto de ellos, no, dos contactos me han enviado fotografías recientes de hace un par de años donde se veían, bueno, grupos familiares con los niños pequeños, adultos, como aquí, ¿no?, crujiendo gamones. No de una manera organizada por un pueblo, pero sí organizada por la propia familia. Y me decían que era pues por seguir un poco con la tradición, ¿no? La tradición esa que siempre habían hecho, ¿no? Nos da la sensación que allí está un poco como estamos nosotros aquí, ¿no? Que muy bien no realmente no sabe de dónde viene, sino que lo hacían porque lo hacían los padres, porque lo hacían los abuelos, porque lo hacían los antepasados, ¿no? Creo que la investigación que están realizando es importantísima. Creo que es una línea de trabajo que, como han dicho ellos, y yo estoy totalmente de acuerdo, van a aumentar aún así más, si cabe, ¿no? Nuestra fiesta la va un poco a nacionalizar, incluso a internacionalizarla, ¿no? Porque ese hermanamiento entre los diferentes países que han estado ellos comentando, de donde vienen las diferentes líneas históricas de investigación, creo que es importantísimo. Es decir, creo que es una línea que desde el Ayuntamiento, por supuesto que vamos a seguir siempre en contacto con esta línea de investigación y con ellos, por supuesto, ya que trasladaron el trabajo que ellos querían hacer, nosotros lo vimos estupendo, y creo que, bueno, que esto parta principalmente de Ubriqueño con esa inquietud de investigación, ¿no?, y hacer aún más fuerte y más grande nuestra crujida de gamones. Pues eso creo que es evidente y es importante. De hecho, pues bueno, nosotros también estamos dentro del Ayuntamiento apoyando estas líneas de investigación y apoyando desde redes pues todo lo que podamos hacer en este trabajo para que pues su difusión y su alcance sea el máximo, ¿no? Entonces, por supuesto, creemos que es totalmente interesante este trabajo y a partir de ahí ellos están implicadísimos en el proceso de desarrollo y vamos a estar con ellos, por supuesto. Y en el apartado cultural, desde mañana sábado se puede visitar en la nueva sala de exposiciones de Ubrique la exposición de pinturas Trayectorias. Se trata de una muestra colectiva compuesta por más de una treintena de cuadros en diferentes formatos, donde se cuenta con la participación de los artistas Elisa Soria, Javier Varela y Miguel Castilla. Los artistas se desplazarán hasta nuestra localidad el próximo sábado 8 de mayo para la inauguración. Sí, la verdad que nosotros, pese a la COVID-19, que nos ha tenido, ya hicimos una exposición anteriormente en Jerez, en la que tuvimos que aplazarla, pero aún así quisimos hacerla, porque pienso que el arte tiene que estar presente, tengamos o no estas circunstancias, ¿no? Y es muy importante. Hemos tenido que aplazarla, la de Ubrique, hasta que hemos podido, pero estamos ilusionados con ello, ¿eh? Nosotros somos tres artistas que nos conocemos. Bueno, yo con Elisa Soria estudié ya incluso la carrera de Bellas Artes conjunta, y luego pues ha sido mi mujer, o sea que también nos vincula nuestra relación sentimental, aparte de la artística. Somos una pareja de artistas que solemos muchas veces, en muchas ocasiones, salir a pintar fuera, a concursos de pintura rápida, hacemos exposiciones conjuntas, y Javier, que también está muy vinculado a nosotros porque también trabaja en el taller que damos clase nosotros en Jerez de la Frontera. Luego somos tres artistas que a lo largo de los años hemos tenido una trayectoria individual cada uno de nosotros, pero al estar muy relacionados unos con otros,